acusa a ti, usted ha sido informado de la penalidad de contra la ley que ha sido el falso testimonio en la negativa de la ley. Yo creo que de forma en este momento cura con usted y dice la legisladora de la sociedad. Bueno, yo nací el 12 de marzo de 1975 en la comisaría Quinta de la Plata, donde funcionaba el centro clandestino de detención. Nací en la cocina de la comisaría, donde estaba mi mamá atada de pies y de manos, y donde la habían trasladado para dar a luz, mientras las personas que la tenían secuestrada la insultaban y la torturaba mientras yo nací. En esas circunstancias nací. Esto lo sé gracias a diferentes testimonios de sobrevivientes de ese centro clandestino de detención. Lo que sé, por el testimonio de Adriana Calvo, que ella ayudó a mi mamá en todo el trabajo de parto, cuando empezó justamente con contracciones, fue Adriana quien me ayudaba en ese momento, y quien llamó a los guardias, por decirlo de alguna manera, que estaban en ese lugar. Y fue ella la que me contó que después del parto, yo estuve uno o dos días junto con mi mamá en esa celda, hasta que una de las personas que trabajaba ahí entró diciendo que el coronel me quería conocer y me sacó de los brazos de mi mamá y nunca se supo más nada de mí. No, de esto me enteré el 11 de agosto del año 2005, cuando el juez Horaza de La Plata me llama y me informa que tenía los resultados de ADN, que yo me había hecho unos estudios en el Hospital Durá, donde funciona el Banco Nacional de Datos Genéticos, luego de acercarme a la filial de La Plata, de la abuela de Plaza de Mayo, iniciar una investigación por intermedio de la documentación que tenía. Esto es importante para mí decirlo porque estos hechos afectaron de manera directa a toda la familia entera. A mí me privaron de conocer mi identidad durante 28 años, a mi hijo durante 8, los enfermó de forma terminal a mis abuelos y psicológicamente al resto de la familia que quedó, por supuesto, los afectó muchísimo. Y el hecho de 35 años después, yo esté acá, sabiendo quién soy, dando este testimonio, para mí es muy importante. Mi papá, Rubén Leonardo Rosati, mi mamá, Inés Beatriz Ortega, al día de hoy continúan desaparecidos. Para mí es muy importante decir que todo esto continúa, que la restitución de mi identidad no es un punto de llegada, sino que es un punto de partida, porque así como mi familia me buscó a mí durante 28 años, yo ahora busco a mis padres. Quiero saber qué fue de ellos, quiero saber dónde están, quiero saber dónde están sus compañeros. En ese mismo centro clandestino de detención nació Ana Libertad y no tuvo la suerte que tuve yo, y ella todavía no sabe quién es, su familia la sigue buscando. Hay más de 400 niños robados que todavía no saben quién son. Hay muchísimas cosas que siento que se hicieron y otras tantas que quedan por hacer, y a mí me parece muy importante que desde el lado de la justicia y desde el Estado continúen con este camino de reparación que ya lleva muchísimos años, pero que para las víctimas y para la sociedad entera es absolutamente necesario para que podamos construir algo sobre bases sólidas. Por eso para mí es muy importante transmitir que esto sigue y que es muy importante conocer toda la verdad, mantener viva la memoria y que se haga justicia. Que se haga justicia. Que sea la justicia. Continuamos en la lucha que nos parió. Escuchábamos ahí el impactante testimonio de Leonardo Carlos Fossati, compañero, hijo de desaparecidos, nacido en la cocina de la comisaría Quinta, como lo contaba él, que estuvo testimoniando esta semana en el juicio contra 26 represores del circuito Camps. Interesante, ¿eh? No sé si hay mucho que agregar, porque fue impecable el testimonio que dio el compañero. Sobre todo esto, ¿no? Lo que determinaba él mismo. Él recuperó su identidad, pero sus padres siguen desaparecidos. Por lo tanto, él entiende que esto es un punto de partida, no es ningún punto de llegada, no se está cerrando nada acá. Además, destacaba el hecho de los 400 chicos apropiados que faltan por recuperar, por devolverle su identidad real. Entre ellos, justamente, Ana Libertad Barati de la Cuadra, también nacida en Comisaría Quinta, igual que él. Así que nada, bueno, muy muy interesante el testimonio, muy importante, muy impactante, ¿no? Escuchar tantas cosas, tantos hechos sucedidos durante la dictadura, aquí, sobre todo en la ciudad de La Plata. Estamos hablando de la ciudad de La Plata, hechos y casos en la ciudad de La Plata, en lo que han sido los centros clandestinos que se están juzgando aquí: Comisaría Quinta, Brigada de Investigaciones de La Plata, el centro de Arana. Por el cual, y no queremos, no lo pasamos porque no tenemos tiempo, pero también estuvo testimoniando María Cristina Gioglio, ¿no? Su testimonio de su paso por el centro clandestino de detención de Arana, de uno de los centros de Arana, luego ser detenida en Ranela, en Berazategui. También muy importante su testimonio para aportar esta causa.